de los métodos favoritos del diablo es atizar dudas en la mente del cristiano. Al enemigo de su alma le encanta despertar en usted dudas, y una de esas dudas le hace preguntar, ¿cómo puedo estar seguro de mi salvación? ¿Cómo puedo estar seguro de que he sido salvado? Pues bien, hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa con su consideración de esa pregunta, llevándole a pasajes bíblicos que dan una respuesta clara y definitiva. De su nueva serie, 10 preguntas que los cristianos preguntan, con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para concluir su mensaje, ¿cómo puedo estar seguro de mi salvación? Gracias por acompañarnos. Hoy continuamos con nuestra serie de lecciones, 10 preguntas que los cristianos preguntan, que es también el título del libro que ya está en circulación y a su disposición. Ordene su ejemplar hoy, hablando a Momento Decisivo. Visite nuestra página web para más información de cómo contactarnos en momentodecisivo.org. Queremos que usted tenga esta información porque estamos convencidos que es muy importante para nosotros, como seguidores de Cristo, entender lo que no sucedió en aquel momento decisivo cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. El viernes nos quedamos en la mitad de este mensaje en cuanto a ¿cómo puedo estar seguro de mi salvación? Estamos examinando algunas evidencias que, según las Sagradas Escrituras, nos permiten llegar a una conclusión clara y definitiva en cuanto a si hemos sido salvados o no. Hoy tenemos el resto de esta lección, así que abra su corazón y estudiemos la Palabra de Dios. Vaya, ni siquiera sé cómo amarlas. ¿Sabe? Hay un antiguo poema breve que dice, amar a todo el mundo para mí no es problema, mi único problema es mi vecino. Ahí es donde estamos la mayoría de nosotros, como saben. Podemos amar a la gente en general, pero amarlos de una manera individual, eso ya es otro cantar. Voy a ser vulnerable aquí y decirles que la iglesia en efecto atrae a algunas personas muy extrañas. Recuerdo haber leído en alguna parte que el doctor Harry Ironside, que fue en su tiempo pastor de la iglesia Moody, iba en un tren. Una señora se le acercó y le dijo, «Tengo una pregunta que quiero hacerle». Él le dijo, «¿Y cuál es?». Ella dijo, «¿Por qué hay tanta gente estrafalaria y extraña en la iglesia?». Y el doctor Ironside le dijo, «Donde quiera que haya luz, hay moscos». Así que usted tal vez tenga unos cuantos moscos. No lo sé. Pero lo que sé es que si usted dice que es cristiano, será mejor que tenga en su corazón amor por otros cristianos. Permítame llevarle por una breve progresión aquí. En el libro de Primera de Juan, en Primera de Juan 4:7 dice, «Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios». En el versículo 8 dice, «El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor». Y en los versículos 9 al 10 dice, «En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él». En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Luego, en 1 de Juan 4:19 dice, «Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero». 1 de Juan 4:11, «Amados, si Dios nos ha llamado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros». A eso es lo que yo llamo la prueba del hermano. ¿Ama usted a los hombres y mujeres que están en la familia de Dios? Yo viajo por todos los Estados Unidos y a veces fuera de las fronteras del país. Para mí es simplemente asombroso llegar a cualquier lugar y estar en familia. No los conozco. Nunca he oído ni siquiera su nombre antes. Nunca he visto sus caras. Pero son familia, porque son parte de la maravillosa familia de Dios. Estoy simplemente tratando de ayudarle, y esto en realidad debería animarle, porque muchos de ustedes, a decir verdad, aman al pueblo de Dios. Esa es simplemente una de las marcas de nacimiento de ser cristiano. ¿Quién es usted? ¿De qué manera vive? ¿A quiénes ama? Y esta es la cuarta, la marca del nacimiento del conflicto. Quiero tocar esto brevemente, pero esto es lo que dice en 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuántos saben que cuando se es salvado de repente uno se da cuenta de que hay conflicto en la vida? He oído que algunos dicen, si eres salvado, todos tus problemas se acabaron. Olvídese de eso. Cuando usted es salvado, si conoce la Biblia, empieza a tener problemas que nunca antes ha tenido en toda su vida, porque usted ha vivido toda su vida de cierta manera, ahora ha sido salvado y ha sido transformado. De repente la gente empieza a decir, ¿qué le pasó al viejo David? ¿Qué quieres decir con eso de que ya no quiere salir con nosotros y beber tragos esta noche después del trabajo? O lo que sea. De repente, ahora usted es cristiano y se halla en un medio ambiente diferente. ¿Cuántos saben que si uno es cristiano hoy, es como nadar contracorriente? Todo viene de regreso. Se está yendo corriente arriba y va a haber conflicto. Va a tener unas cuantas batallas. Y déjeme decirle lo que sé en cuanto a batallas. Se ganan algunas y se pierden otras. Todos nosotros. Pero, ¿qué sucede cuando realmente uno se contagia de la enfermedad real del cristianismo? Puedo usar ese término. Usted empieza a notar que está ganando algunas batallas y no perdiéndolas todas, como solía hacerlo. Usted está ganando unas cuantas. Y poco a poco, conforme se rinde el ministerio del Espíritu Santo en su vida, empieza a ganar más batallas. El conflicto no siempre le hace víctima. Usted ha empezado a convertirse en un vencedor, poco a poco. Esto es lo que dice. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Está usted llegando a ser cada vez más y más un vencedor? Conforme la vida cristiana se desenvuelve para usted, usted podrá mirar hacia atrás y decir, ¿sabe una cosa? Vaya, miren lo que Dios ha hecho. Conozco algunos que comentan y dicen, pues bien, fui salvado y fui a casa y tomé todas las botellas de licor y las vacié en el fregadero y eché a la basura todos mis cigarrillos, todo eso. Fue un cambio instantáneo en todo de ahí para adelante. Esa no es una experiencia normal, permítanme decirles eso. Es grandioso cuando eso sucede, pero no siempre sucede así. Lo que sucede es que el Espíritu Santo establece una cabeza de playa en su corazón y empieza a obrar en usted una habitación a la vez. De repente, un buen día, usted se da cuenta de que se siente incómodo con eso. Y esta ha sido mi experiencia. He estado haciendo esto, amigos y amigas, por más de 40 años. Las personas se acercan a mí después de haber sido salvadas en alguno de nuestros servicios o tal vez alguien las condujo a Cristo y dice, ¿sabe una cosa, Pastor Jeremiah? Permítame decirle lo que sucedió. Y me cuentan de muchas cosas que ya no hacen y cambios que les han sucedido. Y yo pienso, ni siquiera he predicado sobre eso. Como saben, no necesito predicar sobre eso porque ya tienen al bendito Espíritu Santo viviendo en su corazón. Y su nombre es Santo, ¿verdad? Así que cuando el Espíritu Santo viene a vivir en su corazón, Él empieza a tratar de hacerlo a usted santo, como Él es. Y si usted ha sido realmente salvado, en primer lugar, notará una incomodidad con algunas cosas que nunca antes le fastidiaron. Pienso que cuando Dios nos salva, nos da un dispositivo pequeño de equipo llamado sistema automático de alarma de pecado. Y se dispara, ¿verdad? Usted se dirige a hacer algo y de repente la alarma suena y usted se vuelve sensible a las cosas a las que antes no era sensible. Y eso nunca se detiene, amigos y amigas. Nunca se detiene. Siempre es el poder de convicción del Espíritu Santo y su conciencia informada obrando en usted. Tuve una experiencia en la que estaba hablando con un buen amigo mío, que es el agente que trabaja con nuestra contabilidad, y mencionó el nombre de alguien que iba a hacer algo. Me oí a mí mismo decir algo en cuanto a esa persona que no era negativo, pero tampoco era positivo. Ni siquiera reflexioné en lo que había dicho. Colgué el teléfono y volví a mi trabajo y sentía una incomodidad en mi espíritu. Finalmente tuve que decir, Señor, ¿qué está pasando aquí? Y él me señaló esto. Me dijo, no deberías haber dicho eso. No es justo. Así que tuve que tomar el teléfono y llamar a mi amigo y decir, mira, gracias por todo eso de lo que hablamos hoy. Simplemente quiero dejar algo muy en claro. Quiero asegurarme de que entiendes mi corazón en cuanto a esta persona. Yo dije algo que se podría tomar de forma muy errada. Como ve, ¿por qué haría algo así? Simplemente lo hubiera hecho a un lado si no tuviera a Cristo. Ni siquiera lo hubiera pensado. Así es la vida. Pero cuando Cristo viene a vivir en el corazón, eso le da a uno una sensibilidad para ciertas cosas que nunca antes había tenido. Uno empieza a ganar unas cuantas batallas. Luego, la última es la más difícil. Quiero que escuchen con atención porque si no lo captan como es debido, en realidad quedarán confusos. La marca de nacimiento de la conducta. Ahora bien, voy a leerles unos cuantos versículos. Quiero que presten atención mientras los leo y no cierren los oídos porque cuando lean esto tal como es, parece que dice algo que simplemente lo deja abrumado a uno y usted dice, ya me cansé. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ahora, estos versículos, especialmente Primera de Juan 3:9, han aturdido a los cristianos casi tanto como cualquier otro versículo en la Biblia. Si no tenemos cuidado, podemos interpretarlos como enseñando que todo el que nace de Dios nunca peca. Y eso estaría en conflicto directo con muchos otros pasajes de la Biblia, como por ejemplo Romanos 3:23, que dice, «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Si usted lee Primera de Juan de esa manera, fuera de contexto, no recibirá seguridad de su salvación, sino que más bien puede empezar a sentirse seguro de que no tiene la salvación. La única persona perfecta, sin pecado, que jamás ha caminado sobre esta tierra fue el mismo Señor Jesucristo. Santiago tiene razón cuando escribe en su libro que todos ofendemos muchas veces, Santiago 3:2. El hecho es que todos somos pecadores, e incluso después de que nos convertimos en cristianos, todavía pecamos, ¿verdad? Cometemos pecados. Así que, ¿qué es lo que Juan está diciendo cuando dice todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado? Bien, primero que nada, permítame darle algo de contexto y mostrarle de qué está hablando cuando habla respecto al pecado. En este contexto lo define en el versículo 4. Esto es lo que dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando Juan escribe acerca del pecado en este contexto, está hablando de rebelión contra la ley de Dios según se revela en la Biblia. Está hablando de una violación consciente, intencional, de la ley divina. Todos los días, todos pecamos omitiendo algo que deberíamos hacer o cometiendo algo que no deberíamos hacer. Pecamos de palabra, pecamos de obra. ¿Quiere decir eso que dejamos de estar salvados? Absolutamente no. Cuando pecamos como creyentes y se nos hace percatarnos de nuestro pecado, venimos con intrepidez ante el trono de la gracia y confesamos y le pedimos a Dios que nos perdone y que olvide nuestro pecado. Tal vez tengamos que hacerlo muchas veces, incluso por el mismo pecado, pero nunca aceptamos el pecado como una manera de vida. Lo que Juan está diciendo es esto. Si puedes vivir tu vida en rebelión voluntaria contra Dios y creer que eres cristiano, estás engañándote tú mismo. El mensaje de Primera de Juan 3:9 es muy claro. El verbo que se traduce pecar está en el tiempo presente activo y describe una acción continua. En realidad se podría traducir como practicar el pecado, tal como lo hace la versión Reina Valera. Si usted practica pecado, no ha nacido de Dios. Juan no está diciendo que el que peca una vez no ha nacido de Dios. Eso nos descalificaría a todos nosotros. Eso con certeza me descalificaría a mí. Pero lo que Juan está diciendo es que aquel que continúa pecando, todo aquel que insiste en violar en rebelión la ley de Dios, quienquiera que piense que debido a que aduce ser cristiano puede vivir de cualquier manera que se le antoje, cualquiera que hace eso, no ha nacido de Dios. El texto en realidad dice todo aquel que pecado está haciendo. Eso es el contexto literal. Quien quiera que pecado está haciendo. Observe el versículo 9 de nuevo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sabía usted que cuando usted se convierte en cristiano recibe el DNA de Dios? Lo sabía. Cuando usted se convierte en cristiano, Dios pone su naturaleza en usted. Él no hace que la vieja naturaleza desaparezca, eso es para otro día. Pero Dios pone en usted su naturaleza. Y dice que su simiente viene a vivir en usted. Usted ha nacido de Dios a fin de que tenga la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios está en usted y la naturaleza santa de Dios está en conflicto directo con todo pecado. Cuando tenemos la simiente de Dios en nosotros, nunca volveremos a sentirnos cómodos con el pecado. Reconozcámoslo. Nunca guardaremos todos los mandamientos de Dios. Nunca amaremos a otros como deberíamos. Nunca haremos las cosas correctas todo el tiempo. Pero el hecho es que estas experiencias ahora vienen a nuestras vidas cuando habían estado ausentes antes y eso nos da la seguridad de que la vida nueva está presente. Y no continuamos simplemente en una vida rebelde y diciendo, pues bien, elevé una oración o pasé al frente o firmé una tarjeta. Así que ya voy al cielo, ahora puedo vivir como se me antoje. Usted está engañándose a sí mismo. Cuando comparezca delante de Dios un día le dirá, nunca te conocí. Usted dice, Pastor Jeremiah, eso es demasiado cruel. No, es la verdad. Si la Biblia es correcta, y sé que lo es, cuando dice que cuando uno se convierte a Cristo no puede seguir siendo simplemente como era antes porque la naturaleza de Dios ha venido a vivir en uno y Él va a transformarlo. Puede ser poco a poco, pero habrá un cambio en nuestra vida. Todo esto de creencia fácil, este cristianismo como escape del incendio del que oímos hoy, es una impostura. No es verdad. Por eso es que en muchas de nuestras iglesias tenemos personas que piensan que irán al cielo un día cuando mueran, debido a que han elevado algún tipo de oración o han firmado una tarjeta, pero no hay evidencia de algún cambio que haya tenido lugar en sus vidas. Quiero decirle algo. Si Jesucristo verdaderamente ha venido a vivir en su vida, usted no puede seguir siendo el mismo. Eso lo transforma a usted. Y así, como he dicho antes, este mensaje no solo debe consolar a los afligidos, sino también afligir a los que se sienten cómodos. No quiero ser culpable como pastor de darles algún tipo de mensaje fácil de creer y que ustedes se pierdan lo real. Esto es algunas cosas buenas que ustedes deben verificar. Número uno, ¿qué es lo que crees? Número dos, ¿cómo se comporta usted? Número tres, ¿a quién ama usted? ¿Cómo es eso para usted? ¿Está usted ganando algunas cuantas batallas en el mundo y es sensible al pecado en su vida o se siente cómodo con él mismo? Para mí es asombroso cuántas personas son tan descaradas en cuanto a esto, incluso con su pastor. Periódicamente hay personas que vienen a hablar conmigo y me dicen, pues bien, yo sé que eso está mal, sé lo que la Biblia dice al respecto, pero de todas maneras voy a hacerlo. Y luego le pediré a Dios que me perdone después de hacerlo. Eso es presuntuoso. En realidad, yo tendría miedo de hacer eso. Para concluir, quiero darles un par de cosas prácticas que espero que le ayudarán. Cuando era muchacho, me crié en la familia de un pastor. Mi papá era predicador. Oí el Evangelio todos los domingos, por la mañana, al mediodía y por la noche. Como les he dicho alguna vez, yo tenía un problema de arrastre. Me arrastraban a la iglesia cada vez que se abrían las puertas. Iba a la iglesia más veces de las que ustedes jamás han asistido a la iglesia. Y así, cuando era pequeño, mi padre predicaba. Como yo lo hago ahora, él extendía la invitación y las personas pasaban al frente. Recuerdo una vez, yo tenía como 4 años que pasé al frente debido a que se hizo la invitación. Fui bautizado. Y luego, cuando llegué a la adolescencia, tenía muchas preguntas. No puedo recordar todos los detalles, simplemente me faltaba la seguridad en mi corazón porque no estaba seguro de haber sabido lo que estaba haciendo cuando era un chiquillo. A veces llamamos a eso una experiencia pre-conversión infantil. Eso no es tan malo. Pero recuerdo, cuando me acercaba a la juventud, en realidad llegué al punto en que tuve que vérmelas con lo que significaba ser cristiano. Elevé esta oración. Y quiero sugerir que es una buena oración. Oré diciendo, Señor, no sé si en realidad fui salvado cuando tenía 4 años, pero si no lo fui, quiero que sepas que quiero ser salvado ahora. Te invito a mi corazón. Y si no lo hice entonces, si entonces no hice la oración como es debido, y si no entendía lo que estaba haciendo, quiero avanzar por mi vida con seguridad y sin que quepa duda. Así que, si no te pedí que vengas a mi corazón en ese entonces, te lo pido ahora. No estoy hablando de ser salvado 2 veces. No pienso que eso sea verdad. Pero esa es una oración que le dará seguridad. Como saben, es algo sencillo. Quiero decir, tiene sentido, ¿verdad? Si no lo hice entonces con certeza, estoy haciéndolo con certeza ahora. No quiero andar traveseando con esto y pensar que simplemente porque crecí en una familia cristiana y tuve algún tipo de experiencia emocional cuando yo era un chiquillo, que ya soy salvado. Quiero estar seguro. Y fui bautizado después de que llegué a estar seguro. Eso es lo primero que quiero dejar con ustedes hoy. Algunos de ustedes necesitan hacer eso. Segundo, lo que la mayoría de personas me dicen que les impide estar seguros es que han hecho algo que piensan que Dios no puede perdonarles. Muchas señoras y mujeres han venido a hablar conmigo y me dicen que tuvieron un aborto cuando fueron jóvenes y no están andando con el Señor. Piensan que Dios no puede perdonarles eso. O que han cometido adulterio, o que han sido infieles, o lo que sea. Se puede hacer toda una lista. A veces han estado en la cárcel. Piensan que Dios va a echarles eso en cara. Quiero contarles un breve relato. Esto sirve para dejar el tema en una nota más ligera, pero leo esto de Max Lucado y ayuda a martillar el punto. Él dice que la compañía de seguros canceló su póliza porque tenía demasiadas boletas de infracción por velocidad y un accidente menor de abolladuras que no fue su culpa. Ahora bien, en primer lugar, tengo mucho respeto por él por confesar eso de que tuvo todas esas boletas por infracción de velocidad. No voy ni siquiera a mencionar las mías. Un día recibió por correo una carta informándole que tenía que buscar cobertura en otra compañía. Al reflexionar en cómo él no era bueno lo suficiente para su compañía de seguros, la conexión espiritual era demasiado obvia. Muchos temen recibir una carta así de Dios. Lucado describe, algunos se preocupan que ya la han recibido, así que se imaginan que reciben esta correspondencia de la División de Seguros de las Puertas de Perlas. Estimada señora Pérez, le escribo en respuesta a su petición de perdón esta mañana. Lamento informarle que usted ha excedido su cuota de pecados. Nuestros registros muestran que desde que usted está empleando nuestros servicios, usted ha errado 7 veces en el aspecto de la codicia y su vida de oración está por debajo del estándar al compararse con otros suscriptores de similar edad y circunstancias. Otra revisión revela que su comprensión de la doctrina está en el más bajo 20% y que usted tiene excesiva tendencia al chisme. Debido a sus pecados, usted es una candidata de alto riesgo para el cielo. Usted entiende que la gracia tiene sus límites. Jesús le envía sus saludos y los mejores recuerdos y espera que usted logre hallar alguna otra forma de cobertura. ¿Por qué se ríen de eso? Voy a decirles por qué se están riendo. Porque es ridículo, ¿verdad? Si el Hijo de Dios, que dio su vida en la cruz por nuestros pecados, estuvo dispuesto a derramar su sangre y la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, esas palabras fueron escritas a personas que ya habían sido salvadas. Esto es lo que usted debe entender. No hay nada que usted pueda hacer que lo empuje más allá del límite. No hay límites para la gracia. Si usted es cristiano, si ha confesado su fe en Cristo y no está seguro debido a que hizo algo que en realidad, como usted sabe, aflige a Dios y también lo aflige a usted, esto es lo que tiene que hacer, hermano y hermana. Dígale a Dios que lo lamenta. Confiéselo y pídale que le perdone. Él le perdonará. La misma sangre que Él vertió en la cruz es suficiente para cubrir todo pecado que usted haya hecho. Él le restaurará a la comunión. Y no tiene que andar por la vida como un signo de interrogación. Debe andar por la vida como un signo de admiración. Dios lo dijo, yo lo creo, y eso lo resuelve. Repítalo conmigo de nuevo. Dios lo dijo, yo lo creo, y eso lo resuelve. Gracias por escucharnos en este mensaje. Este es el primero de esta serie de 10 mensajes que consideran diversas preguntas serias que hacen los que ya son cristianos. Como lo hemos explicado en esta lección, las Sagradas Escrituras nos enseñan que hay maneras en que podemos estar seguros de haber sido salvados. Mañana vamos a hablar de algo que nos acosa a todos, incluso a los que no son cristianos. Me refiero a la tentación. ¿Cómo puedo vencer la tentación? ¿Tiene la Biblia algo que pueda ayudarme cuando la tentación se me presenta tan seductora, atractiva y convincente? ¿Cómo enfrentamos esto? Eso es mañana aquí, a esta misma hora y por esta misma estación. No se olvide que tenemos unas cuantas cosas maravillosas que están disponibles para usted aquí, en Momento Decisivo. Tenemos a su disposición el libro del mismo título, 10 preguntas que los cristianos preguntan, y que contienen todos estos mensajes. El libro, desde luego, tiene mucho más material del que podemos incluir en el tiempo del que disponemos en cada programa. También tenemos para usted los discos compactos para ayudarle a profundizar más en estos temas y en su estudio de la Palabra de Dios. Comuníquese con nosotros, bien sea electrónicamente o por email en info@momentodecisivo.org. Busque más información respecto a esto en nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Asegúrese de acompañarnos mañana cuando abramos de nuevo juntos nuestra Biblia. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Cómo puedo estar seguro de mi salvación? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie actual completa de enseñanzas titulada Las 10 preguntas que los cristianos preguntan en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.